Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El disco Mi Campiña del cantautor ecuatoriano Manuel Gómez se presentará el próximo 15 de julio a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Este trabajo discográfico contiene canciones compuestas por el artista, en las que se incluyen baladas, boleros, pasillos y albazos con arreglos de música académica. Las letras de Manuel Gómez hablan sobre el amor, la familia, los amigos y acerca de la belleza de los parajes del país. Internacionales. El Cairo, parte de una columna del templo egipcio de Karnak, retornó este martes al Museo Egipcio en El Cairo, de donde fue robada en 2011. El propietario de la pieza, que la compró sin conocer su procedencia, aceptó devolverla al patrimonio egipcio. La importancia del pilar, fabricado de piedra caliza, es que tiene grabado a bajo relieve una escena que muestra al dios Amun-Ra y fue robada durante los disturbios populares que obligaron a renunciar al expresidente Hosni Mubarak a principios de 2011. Esta pieza de casi 30 centímetros de altura data de la 18ª dinastía que gobernó el Egipto faraónico entre 1550 y 1295 antes de nuestra era. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.